Es Radio Tudela. Conoce el comercio y la empresa que te rodea. Entra en tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. Hace muy poco veíamos una nueva inauguración de un comercio en la avenida Zaragoza y tiene que ver con una de las tres tiendas de moda de Jesús Clemos. Hoy está aquí su gerente para contarnos los detalles de esta nueva inauguración. Bienvenido, Jesús Clemos. Hola, muy buenas. Un saludo para todos. Pues después de conocer el cambio de ubicación de la tienda de moda de chicas, que se encuentra en la calle Carrera, nos volvemos a encontrar con un cambio de ubicación en la tienda de stock de chicos. Sí, la tienda que teníamos en la calle Capuchinos número 1, dedicada al chico en plan precios económicos y stock, pues la hemos trasladado hace como un mes más o menos, ya un mes un poco largo, a la avenida Zaragoza número 8, donde estamos en un espacio mucho más amplio, con el producto mucho mejor expuesto y, por supuesto, en un sitio localizado estratégicamente pues mucho mejor que la calle Capuchinos. Nos encontramos con beneficios a la hora de ir a adquirir ropa en esta tienda. ¿Qué ofertas nos estamos encontrando en estos momentos que nos pueda destacar? Sí, ahora mismo en la tienda pues tenemos ropa realmente muy económica, con vistas a todo aquel que no se quiere gastar mucho dinero, pues ahí encuentra producto de todo tipo, de cazadoras, americanas, pantalones, todo tipo de producto que antes teníamos en la calle Capuchino, pues ahí está mucho mejor expuesto y con mucho más surtido todavía que el que teníamos antes, con más calzado, con muchas más prendas. Uh-huh. O sea, que se ha ampliado la variedad. Sí, realmente el espacio de exposición de producto es mucho más grande que el que había en la calle Capuchinos y además, pues eso, pues está puesto mucho mejor, se luce mucho mejor, la tienda tiene mucho más luz, realmente el punto de venta para el cliente es mucho más cómodo. Seguimos manteniendo el buque insignia de las tiendas Jesús Clemos, que es hombre, que es la única que no ha cambiado de lugar de las sí, tres, sí, ¿no? Sí, seguimos estando en la Plaza Sancho Fuerte, en la Plaza de las Caras, ahí donde realmente tenemos la mayor cantidad de producto, de variedad de producto y de con unos precios también muy, muy buenos, que la relación calidad-precio de nuestros productos es muy bueno y la calidad que tenemos ahí también está muy bien. Y el surtido, sobre todo yo quiero hacer hincapié en el surtido de producto que tenemos ahí en la Plaza de Sancho el Fuerte, porque yo creo que no hay comercio actualmente en muchos kilómetros a la redonda donde podemos ofrecer toda esa cantidad de variedad en vaqueros, en pantalón de vestir, en americanas, en trajes. Tenemos realmente una variedad de producto que yo creo que no hay tienda en los alrededores que nos pueda alcanzar. Y una de las cuestiones que también mucha gente no conoce, o por lo menos sí que está siendo sorprendente, es la ropa de ceremonia, que es en donde cada vez más os estáis especializando, tanto para bodas, comuniones y eventos de esta primavera-verano. Sí, que realmente cuando llega la primavera, yo creo que el 80 o el 90% de la venta, tanto en la tienda de la carrera de mujer como en la nuestra, incluso en la de Lucos de la Avenida Zaragoza, también todo el mundo tiene ceremonias, tiene comuniones, confirmaciones, bautizos, bodas. Entonces, todo ese tipo de eventos, todo el mundo se compra ropa o estrena ropa o parte del vestuario que van a utilizar, pues lo compran ahora en primavera. Y eso que este año vivamos un poco de retraso, porque realmente el mes de marzo fue un mes horrible de tiempo. Y ahora mismo estamos teniendo unos días con mucho trabajo dedicado sobre todo a eso, a los eventos, donde el chico joven puede venir y comprarse un traje por 86 euros, que realmente es un precio muy económico para un traje, o puede encontrar una americana y un pantalón chino para ir un poco más informal. Pues tiene también mucha variedad de producto para este tipo de actos, que es cuando realmente pues en la primavera es lo que mueve el que haya jaleo en las tiendas. Y además también yo creo que importante, ¿no?, el asesoramiento que ofrecen los trabajadores y trabajadoras de las tiendas Jesús Clemos, que siempre te gusta, ¿no?, que te digan qué tal te quedan las cosas, no que sí porque sí. Sí, sí, por supuesto que para nosotros es muy importante, y casi toda la clientela que tenemos, pues hay gente o clientes que vienen ya con una idea preconcebida, pero la mayoría de nuestros clientes para mí son prácticamente amigos, porque vienen y ya nos dicen: oye, pues venga, que tengo una ceremonia, vísteme. Y tú les explicas, les aconsejas, les dices, y luego ellos deciden. Pero vienen ya en el plan de que tú les digas ya más o menos lo que vayan a llevar. Eso es muy importante porque demuestra que nuestros clientes tienen mucha confianza en lo que nosotros les aconsejamos, que eso para nosotros es muy importante. Tanto en las tiendas de Chico, que en este momento tenéis dos, la de toda la vida y la nueva que estamos hablando, en la avenida Zaragoza, esa de stock, como la nueva inauguración de Chica, que todo el mundo también, o por lo menos lo que nos están diciendo, es que además vestís tanto a la adolescente como a la mujer empresaria, como cualquier tipo de mujer ama de casa, que en fin, que sí, se está encontrando un amplio abanico. La verdad es que en el espacio que abrimos ahora hace año y medio aproximadamente, va a ser enseguida 2 años en septiembre. Hemos logrado que en los dos espacios que tenemos en las dos plantas, tanto la chica adolescente que quiere estar cambiando muy a menudo de ropa, que la rotación de nuestro producto en la planta de abajo es muy grande, entonces la chica adolescente lo que quiere es cambiarse de ropa muy a menudo, continuamente. Entonces eso lo hemos logrado con la planta baja. Y luego pues la chica que tiene un poco más edad, que quiere ir un poco más elegante, ir un poco más vestida, un poco más arregladita, con un producto de más calidad o tiene algún evento, pues tenemos en la planta de arriba pues productos también muy adecuados para la chica que se gasta un poco más de dinero y que quiere ir vestida de otra manera y que no está constantemente comprándose cada 15 días, si dijéramos, una camiseta o un pantalón corto. Aproximadamente, la edad más o menos de mujer que estáis atendiendo. Pues ahora abarcamos, pasa como la de chico, en nuestras tiendas intentamos abarcar el mayor número posible de clientes, desde los 14, 15 años más o menos, pues hasta la que se quiera vestir joven o el que se quiera vestir joven, porque nos da igual que si la persona tiene 60 años, hoy en día no es lo mismo una persona de 60, 65 años, tanto hombre como mujer, que hace 20 años, entonces... hemos ido creciendo en edad, pero lógicamente no queremos vestir como vestían nuestros mayores, entonces vamos todos vistiendo con otro aire un poco más juvenil y más desenfadado que como vestían nuestros mayores. Gracias por haberse acercado a los estudios de Radio Tuela para compartir con nosotros estas novedades de las tres tiendas Moda Jesús Clemos, que también están trabajando muy bien en internet con Clemos Tiendas de Moda, también el armario de la ropa, que es donde estáis trabajando. Eso ahora mismo también tenemos ahí un punto que está teniendo un éxito tremendo, todo el tema del Facebook, de las redes sociales, en que prácticamente todos los días estamos enviando cantidad de prendas a diversos puntos de España continuamente, porque hoy en día, sobre todo la gente joven, está con el móvil en la mano. Entonces, el tema de las redes sociales está siendo un éxito tremendo, lo que nos lleva a hacer un esfuerzo más grande todavía, porque claro, implica una inmediatez muy importante de respuesta que hay que cumplir. Y entonces los clientes piden las cosas y tenemos que mandárselo lo más rápido posible, claro. Gracias por haberse acercado a los estudios de Radio Tuela. Muchas gracias a vosotros. Un saludo para ti. La primavera nos ha traído más luz, colores más intensos. Y Jesús Clemos, todas las novedades de esta temporada. Viste con estilo, también en tus celebraciones. En Jesús Clemos tenemos todo lo que necesitas. Aprovecha nuestras Mid-Season Sales, 30% de descuento en prendas seleccionadas en nuestra tienda Clemos Mujer. Como siempre, líderes en variedad, atención y precio. Tiendas Jesús Clemos, en Tudela.